¡Yo soy Shiloh! ¡Yo! ¡Y el diablo! ¡Yo! ¡Vaya par de primerizos! ¡Yo soy Bass, que es San Pancracio! ¡Soy el dios del